velocidad. Esta chica está muy dura, qué barbaridad. Tu cintura, ay, qué dura. Se te mueve la cintura como el mar. Ay, qué dura, se te mueve la cintura como el mar. La batea, tea, qué preciosidad. Se menea, nea, qué barbaridad. La batea, tea, qué preciosidad. Se menea, nea, qué barbaridad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Es más fácil arrancarle la tristeza que la alegría al corazón. Nunca trates de ocultarte de tus penas, ahogándote en el licor. Y hay quien trata de salir del camino equivocado al ver que en él no ha logrado la tristeza combatir. No vayas a detenerte, hay que seguir adelante. El mundo es del caminante que no le teme al camino. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Es más fácil enseñar una sonrisa que una lágrima asomar. Aunque la felicidad pase de prisa,

tristeza que la alegría al corazón, pero no de esa manera, ahogándote en el licor. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar. El mundo está en las manos del que sabe triunfar. En la triste comedia de la vida hay que saber olvidar. Cuando una negra se aleja y nos deja llorando una pena perdido en la soledad. el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. soy el pregonero que pasa por las mañanas vendiendo la fruta fresca, gritando de la vara. Ay, casera, llevo la piña fresca, la naranja madura, llevo la caña dulce y el coco seco, cáscara dura. Tener. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Atención a juventud y los mayores también. Si a todos tratas de tú, no lo tratarán de usted. Es cuestión de razonar. Que si usted me llama a usted, yo responderé, señor. Pues varola. Baila, baila, baila, baila la varola. Pero que vengo de muy lejos, bailando, bailando, bailando varola. A la desgracia y a la perdición. historia le describe al mundo el caso de una débil voluntad que el destino dominar no pudo y un dolor le partió el corazón. ¡Vaya! Soy peregrino, yo no tengo camino. Y es que mi mente ha marcado el rumbo que yo he seguido. Soy peregrino, yo no tengo camino. Yo siento mi pena y sigo llorando. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué pena me da tu caso, qué pena yo estoy sintiendo. Qué pena me da tu caso, qué pena yo estoy sintiendo. Vamos a razonar que por ti no estoy sufriendo. Vamos a comprender. Como un gran recuerdo. te dejo de amar. Sé lo que quieres, oye, nena, pero vete bien lejos. Vete bien lejos. No ves que me causas mil problemas y te sigo queriendo. Adiós, felicidad. Un día yo te lo advertí, que si seguía con esos problemas, mi linda, me olvidaría de ti. Yo no sé lo que quieres, oye, nena, pero vete bien. quien se llevaron pa' Vietnam fue al hijo de Armando. Y como una cosa natural él iba temblando. Dicen que tan pronto se acercó al campo de batalla, el teniente sin pensarlo más le dio una metralla y le dijo: sé muy precavido, si sientes un ruido tú, no te desesperes tú, que así es que vas bien. ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien, muchacho! ¡Vas bien! ¡Uy! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien, muchacho! ¡Vas bien! De pronto una sombra se acercó y el tipo asustado puso pies en polvorosa y ¡fua! Salió disparado. Búsquese otro hombre, gritaba él de esta manera, que lo que es a mí no me coge, me ha amarrado con cadena. El teniente le gritó: ven y cumple tu deber, si es tu misma sombra quien tú le huyes, pero tú vas bien. ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien, muchacho! ¡Vas bien! ¡Cuidado! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien! ¡Ahí! ¡Vas bien, muchacho! ¡Vas bien! ¡Que yo no vuelvo para allá! ¡Muchacho! ¡Que bien. Se lleven a Polo! ¡Que bien. Se lleven a Joaquín! ¡Muchacho! ¡La guerra bien. Se hizo para el guapo! ¡Y yo bien. De guapo no tengo nada! ¡Muchacho! ¡Vas bien! ¡Déjeme en Shanghai! ¡Vas bien! ¡Y yo no voy a pelear! ¡Muchacho! ¡Que bien. Se lleven las mujeres! ¡Que yo bien. Me quedo en tres talleres! ¡Muchacho! Que yo no vuelvo para allá.